memoria Honda no es por discutir con el autor, pero yo le habría dado el de memoria Honda abierta, ya que Juan está afortunadamente vivo y seguro estoy que habrá de oír a otros muchos intérpretes del cante, ya que con los que nos dejaron no se acabó el manantial caudaloso del que salieron tantos nombres ilustres que han dado prez a esta tierra jerezana. Se cerró, eso sí, un capítulo cuantitativa y cualitativamente importante, pero sin duda otros vendrán, están ya ahí, llamando a la puerta, para seguir escribiendo otros capítulos gloriosos para la infinita enciclopedia flamenca jerezana. Al margen de esto, el autor Juan de la Plata nos sitúa ante un chaval, él mismo, en unos años nada tranquilizadores, descubriendo el cante, y nos hace partícipes de ese descubrimiento, y desde ese momento nos adentra en un mundo apasionante y apasionado, surrealista a veces, trágico en otras muchas ocasiones, un mundo de tabancos en los que aquellos hombres intentaban olvidar, cantando, los horrores de una inútil guerra, tan inútil, tan aberrante como todas las guerras. Y habla el autor de los niños brujos de su generación. No cita nombres, pero todos los intuimos. Y habla de la saeta. Todo mi arco de Santiago se tensaba en una larga y sonora saeta. Y nos refiere aspectos de algunas figuras míticas del cante. Tío José, Tomás Torres, tía Anita. Y habla también, ¿por qué no?, si formó parte de la historia del señorito de turno, borrachera atormentada, y de las putas, y de los chusmas, gente del lumpen, y de los sórdidos cenáculos del flamenco, en los que unos y otros se movían. Más de medio siglo en pos siempre de sus raíces, su pueblo, sus gentes, su cante. Medio siglo encerrado en 15 cuerpos de un poema titulado Memoria Honda, para casi concluir afirmando que, contracorriente, mi pueblo canta su orgullo de raza, sabia y fatalista, y acabar entonando un último grito poético flamenco de recuerdo permanente a sus queridos inmortales flamencos, siempre en el recuerdo, siempre. Leyendo Memoria Honda, muchos hombres y mujeres de la generación de su autor, Juan de la Plata, recordarán con este, darán un salto atrás en el tiempo y volverán a recorrer calles y plazas de Santiago, de San Miguel, de San Mateo, de San Pedro. Se asomarán a sus oscuros tabancos, tratando de vislumbrar los rostros de sus no menos oscuros y anónimos cantaores. Los más jóvenes descubrirán sin duda el por qué muchos de aquellos hombres consiguieron escribir sus nombres en infinidad de ocasiones con su propia sangre en las más gloriosas páginas flamencas que un pueblo escribió jamás. Su pueblo, Jerez. Una memoria honda abierta. Un feliz alumbramiento de Juan Franco Martínez, Juan de la Plata, en una feliz publicación de la Caja San Fernando de Sevilla y Jerez, que por gentileza de esta tienen ustedes en sus manos y que yo he tenido el honroso placer de presentarles. Muchas gracias. Por 100 caminos y veredas, mil veces recorridos durante más de medio siglo, sintiendo el deslumbrante sol de inolvidables recuerdos, soleando mis cansadas sienes de peregrino, tan traído y llevado por los vaivenes de la vida, perseguido y marginado como aquellos heroicos, ignotos ruiseñores, moriscos y gitanos de mi amada tierra, reviviendo sus historias, sus costumbres y tradiciones, ecos, sentires de voces anónimas o conocidas, llanto ayer y hoy arte, comida para muchos, sin tener que mirar a la cara de nadie, la pusiera mala o buena, el contrato por muchos miles en el bolsillo, viajeros en avión o en coche propio, el fino traje de alpaca, de seda la camisa y los pasadores de oro, y en la mano el whisky de los ejecutivos y los triunfadores. Miro hacia atrás y veo a mi gente mendigando unas monedas a cambio de su sangre y de su vida, de la sincera lágrima del drama diario, del hambre y la alcoba con los hijos hacinados. Veo a mi gente llorando de verdad el cante, sintiéndolo de verdad, rompiéndose la camisa del más puro y hondo sentimiento, abrazándose en vivas llamas, quemándose a pausas lentas, rasgándose el pecho a corazón desnudo para mostrar las tremendas llagas de su mísera herencia. Y pienso que valió la pena sublimarlo todo, hacer un artista de cada paria o bohemio que gritaba, llenarle la despensa, pagar su arte, vestirle bien y colmarle de atenciones. Hemos perdido la maravilla natural de lo que era vivencia pura, entrega auténtica, sentimiento vivo, pero hemos ganado al hombre, lo hemos encontrado, se le ha devuelto su arrebatada dignidad, el orgullo de sus mayores, la fe en su raza, su derecho a vivir como los demás, en paz y libertad, con ilusión y con esperanza. Pero aquella bandera desgarrada de su grito entrañable, la flameante enseña de su identidad más verídica, jamás deberá dejar de ser enarbolada por quienes deban asumir la responsabilidad y la conservación de un legado tan espiritual como histórico, que jamás debe morir. Bueno, yo no con la hermosísima voz de Pepe, un complejo ahora de inferioridad, pero voy a leer el último poema para ya acabar con la presentación del libro, ¿no? Ojalá, es lo único que le envidio a Pepe. La voz. El dinero y todo eso. Los millones no, porque yo no, a mí el dinero nunca me ha interesado. Mi pueblo es un río de olvidos y cantares, un yacimiento de viejas historias recordadas en el tiempo, una voz y mil voces más que levantan legendarios ecos sobre el catarino del sol de su indolencia de siglos, una guitarra que suena a vida o a muerte desde el fondo de sus oscuras bodegas centenarias. Míticos nombres de gloriosa gente cantaora perviven en la memoria honda de este antiguo pueblo mío, galopan a caballo desbocado por su labio delirante, exhalan dulces lamentos de enamorados o nos hieren el alma con quejas como dardos emponzoñados. Mi pueblo es apasionado y sentimental en su cante por soleá, triste y desgarrado en la trágica seguirilla, bullicioso en sus fiestas de arrebatadas bulerías. Contracorriente canta su orgullo de raza sabia y fatalista. Este hermoso y amado pueblo mío me hace vivir y soñar, sentirme la piel enfebrecida de escalofríos, embriagarme con el vino de sus palmas y gozosos jaleos, nacer y morir en la filosofía de cada copla atribulada. Torres y glorias de plazuelas y campos, chacones de sol, pájaros de rabia y luto, cerneta de amorosos suspiros, alas de malenas y macarronas, frágiles diosas de la danza, teletusas de salobres besos, hondos pozos de viento de Javier Molina, Rafael del Águila y el de la Jeroma, donde se ahogaban todas las penas del mundo. Después de mil años de muertos y por gusanos comidos, habrán de encontrar en vuestros huesos señales indelebles de dolor, rastros de inmortales sentencias, impereceberos ecos de voces, apagados sonidos, huellas de dedos que acariciaron armoniosas cuerdas de guitarras. La venta de los volantes y el revuelo de almidonadas batas de cola, descubriendo todos los misterios del mundo, como en aquellas noches de juerga y vino, en las que fuisteis inolvidables y admirados oficiantes del rito, insólitos protagonistas de un drama desolador y eterno. Por vuestra honda memoria bebo y repito vuestros nombres de oro, que escribo cantando en las páginas del aire de este pueblo, cuyo vino beso y bendigo por hacer olvidar tanta miseria como arrastraba vuestro grito nacido del más injusto desamparo. Tío Luis, marrurros, cantorales, juanelos, salvadorillos, Paco la Luz, Serrana, Antúnez, la Requejo, Frijones, Isabelita la cantaora, Juan Jambre, Mojama, Terremoto, Tía Juana, mis queridos inmortales flamencos, ya en silencio, pero no en olvido, nunca en olvido, nunca. Gracias. Y ahora sí que ya entramos en la mesa redonda sobre la Nochebuena de Jerez y la que cantó el Gloria. Tiene la palabra, bueno, Pepe Otrero. Yo voy a hacerle aquí, ustedes me perdonen, no lo había previsto, o al menos no era mi intención darle la lata tan seguidamente. Yo estoy deseando terminar para que hable Pepillo. No, no, Pepillo no tiene, y no. Voy a poner y me cabe, porque yo sentado no. No he olvidado la carpeta. No. Me he traído otra. Pepillo. No, mira la carpeta. Y me he traído otra. Venga ya, déjate de reír. Palabra, no. Bueno, Manolo Ríos titula su trabajo La zambomba jerezana y la influencia del flamenco a través de los cantes nochebuenos del Gloria. Y dice así: la Navidad jerezana se caracterizó siempre por sus tradicionales y popularísimas zambombas, esas reuniones festivas que tenían lugar en los patios de vecindad, donde se desbordaba airosa la alegría y participaban viejos, jóvenes y chabeas, entonando a coro villancicos y dispares coplas romanceras llenas de gracia, de picardía y también de lirismo natural, específicamente nacido del pueblo, que tan acertadamente sabe ligar belleza con ironía, deciduras con compases y versos con música, todo ello a un ritmo pertinente y bien medido, haciendo intuitivamente folclore puro y entrañable, porque toda forma crea contenido. Cacerolas, botellas estriadas de las de anís, almireces, panderetas, tapaderas y cacharros, el son gordo y ronco de la zambomba, todo sirve para hacer música popular sin que el mogollón de sonidos parezca charanguero, sino todo lo contrario, para que surjan una serie de composiciones armónicas gracias a un instinto ingénito de buen gusto estético y de una capacidad de compenetración asombrosa. La rápida conjunción coral que se produce en una zambomba es verdaderamente insólita y sorprendente. Y de la antigüedad de la zambomba como fiesta y ritual costumbrista de la Navidad para cantar villancicos y romances, no existen referencias escritas concretas hasta el siglo pasado. Pero sí se considera que la popularización de los villancicos, forma y tema lírico que data de la Edad Media, deviene de dos fuentes importantes según los estudiosos de nuestro folclore: la que procede de la recitación palaciega y la que patrocinaba la Iglesia en representaciones teatrales que se prodigaban en pueblos y ciudades hasta que la nobleza perdió su hegemonía tras los cambios políticos y sociales en el siglo XIX, adquiriendo el pueblo un mayor protagonismo en los aconteceres cotidianos y religiosos, tomando carta de naturaleza en el acervo popular la manifestación de los cantares navideños, conservando e incrementando todo el riquísimo y variado legado artístico y cultural que constituye. La zambomba alcanzó un gran esplendor en los años finales del siglo XIX y lo mantuvo durante la primera mitad del presente. De generación en generación, la zambomba se ponía de relieve a partir de la fiesta de la Inmaculada hasta Reyes. En Jerez, que es sitio que nos importa, en los años 40 y 50, el mocerío iba y venía del barrio de Santiago al barrio de San Miguel, del de San Pedro al de San Mateo, y viceversa, velada tras velada, de patio en patio, cantando y disfrutando de la alegría común. Era así, lo recordamos así porque, además de la emotividad de las fiestas navideñas, existía en época tan penosa y encorsetada para las libertades, la gran necesidad social de expansionarse y la ocasión era idónea para ello. Con el motivo de la celebración de la zambomba, las parejas de novios tenían la oportunidad de estar más tiempo juntos. Los zagales podían zascandilear por ahí hasta las tantas de la noche y los mayores, en especial las mujeres, aprovechaban la causa justificada de la zambomba para echar una cana al aire. Sí, La zambomba suponía la ocasión de explayarse y de vivir unas horas distintas, jubilosas y muy válidas para la salud anímica, puesto que durante unos días incluso se llegaban a olvidar los dimes y los diretes de las vecinas y aparecía al soniquete del carrizo y las latillas una renovada confraternidad en la pobreza compartida. Y la fiesta, su ambiente, servía para quitar momentáneamente las penas con un garabeo bailón, con una canción más o menos devota o con unas coplas más verdes que el apio. Los chavales íbamos de casa en casa, fumándonos nuestros primeros cigarros de picadura o de hebra, mirándole de paso los encantos a las muchachas, que nos acaban a bailar el salga usted que lo quiero ver bailar y cantar y andar por el aire, poniéndonos más colorados que un tomate cuando nos cantaron aquello de este es mi niño el majareta, que tiene la cara como una bicicleta. Pero los tiempos y las circunstancias cambian, no solamente la fisonomía de los pueblos, sino igualmente las costumbres enraizadas. Y en Jerez, la zambomba decayó muchísimo, llegando a ser solamente un juguete, un adorno en los escaparates, casi un recuerdo en la mente de su gente. Su celebración era limitadísima y a punto estuvo de perderse su eclosión de sana y musical alegría. Pero la Cátedra de Flamencología se propuso su recuperación de alguna manera, creando un coro de villancicos. El reto fue apoyado por la Caja de Ahorros de la ciudad con grabaciones discográficas. Y hoy, la zambomba ha vuelto a tener una gran vigencia, especialmente en las peñas y sociedades recreativas. Jerez ha recuperado así una de sus tradiciones más castizas, quizá también porque más tarde, más temprano, toda tradición legítima se manifiesta con toda su fuerza intrínseca. Y eso es lo que está pasando en Jerez con la zambomba, que está resucitando sus señas navideñas de identidad. La vida, según lo que firmó un filósofo, es un tejido de costumbres, y las costumbres, las grandes fuerzas que nos guían. La costumbre de nuestra legendaria zambomba jerezana nos originaliza y distingue en estos días en los que nos esforzamos en ser felices. Y existen unas causas por las que la zambomba, que fue siempre costumbre general andaluza, tiene en Jerez su expresión individualizada. La primera de ellas es la adaptación o versión que en Jerez se han hecho de algunos romances, de esos romances que uno ha dado en llamar romances nochebuenos, cambiando giros cultos por expresiones populares, incluso por localismos, así como introduciendo algunas alteraciones o cambios en pasajes y detalles de los argumentos para hacer posiblemente más asequible la historia o el acontecimiento, sin que por todo ello se pierda ni la motivación, ni la esencia, ni el mensaje del romance o villancico. Esto se comprueba comparando las versiones jerezanas de estos peculiarísimos cantares con las versiones originales recogidas en diversos cancioneros antiguos, especialmente en los castellanos, que hemos tenido ocasión de conocer y consultar. Otra cuestión, y cuestión sumamente importante, que personaliza y distingue a la zambomba en Jerez, es el aflamencamiento de los temas, el aflamencamiento de una buena porción de romances y cantares, imprimiéndole ritmos atangados a muchos de ellos, y lo más espectacular y a la vez artístico, adaptando villancicos y romances al compás del cante por bulerías, estilo flamenco que en Jerez ha tenido, desde lo inmemorial, un esplendor extraordinario y concluyente de su crianza en los barrios populares de la ciudad. En Jerez puede decirse que nació el villancico flamenco, una variante flamenca que después ha tenido muchas y diversas interpretaciones. Ponernos a precisar desde cuándo empezó a denotar esta cualidad flamenca en las zambombas jerezanas sería idóneo, pero no es fácil señalar una fecha concreta. Mas la intuición nos lleva a considerar que posiblemente ese aflamencamiento de las coplas y romances dedicados al nacimiento de Jesús devenga desde el momento mismo en que se popularizó la costumbre de cantarlos en el corro familiar y amigable. Ahora bien, hay que reconocer que el estilo se universaliza, digámoslo así, porque es verdad, a través de una de las más grandes figuras del cante de Jerez, con las versiones buleaeras de Rafael Ramos Antúnez, cuyo centenario conmemoramos en estos días de 1993. Este gran artista flamenco, natural del barrio de Santiago, campesino en su adolescencia y juventud, se marchó a Sevilla, donde dos hermanas suyas se habían convertido en figuras de los cafés cantantes. Allá por los primeros años 10, profesionalizándose definitivamente como cantaor y alcanzando rápidamente fama y prestigio entre los aficionados más exigentes, tanto por su conocimiento de los estilos como por su indiscutible personalidad. Y la afición sevillana le bautizó con el apodo de Niño Gloria, un apodo que pasó a ser su nombre artístico, porque divulgó con gran éxito el aflamencamiento jerezano del villancico, especialmente con el romance navideño en el que se repite el estribillo de Gloria al recién nacido, Gloria. Algo que causó sensación y que desde aquel momento, posiblemente entre 1910 y 1912, tuvo una acogida unánime en todo el ámbito flamenco y popular, sobre todo cuando Rafael Ramos Antúnez, el Gloria, ya para la historia, graba en disco sus cantes e incluye en su repertorio el villancico que le había proporcionado celebridad inmediata. Hasta aquí, el hecho clave de la divulgación del aflamencamiento jerezano del romancero navideño, que, como apuntábamos, caracteriza a la zambomba en Jerez. Pero no hay que dejar de comentar que la aportación de El Gloria, y por lo tanto de Jerez, al acervo del flamenco, ha dado paso a una tendencia que, conforme pasa el tiempo, adquiere mayor número de matices y versiones, algunas apreciables y otras menos acertadas. Y lo mismo que cantaores de la entidad de Canalejas de Puerto Real, la Niña de los Peines, Manuel Vallejo y otros contemporáneos de El Gloria incluyeron en sus repertorios el villancico flamenco porque en los años 20 y 30 era algo que el público general solicitaba, después el famoso Pepe Marchena abre el abanico de las variantes sobre el tema con sus auroros marcheneros. Y recordemos también que con motivo del espectáculo Las calles de Cádiz, de la Argentinita, puesto en escena en 1935 y en el que figuraba El Gloria, durante las fechas navideñas se le dedicaba un espacio a la Nochebuena flamenca. Y en los primeros años 40, en el espectáculo del mismo nombre, capitaneado por Conchita Piquer, se representaba una estampa similar denominada Noche Vieja, protagonizada por Manolo Caracol. Además de Caracol, grabaron e interpretaron en público villancicos flamencos festeros La Paquera, Manolo Vargas, Pericón de Cádiz, La Perla, Antonio Mairena, Fosforito, Niño del Solano, Dolores de Córdoba, Manolo Mairena, Pérez, Jesús Heredia, El Sordera, Romerito, Manuel de Paula, Fernando Gálvez, María Vargas. Y con la salida de los discos jerezanos patrocinados por la Caja de Ahorros y dirigidos musicalmente por Parrilla de Jerez, algunos de estos artistas han vuelto a grabar cantes navideños, además de El Nano, La Macanita, Ángel Vargas, José Merced y otros cantaores de la tierra. Esta eclosión de grabaciones del villancico por los estilos flamencos festeros, sobre todo a compás de bulerías, desembocó en los años 50 en una vertiente menos o nada justificada en cierto sentido, porque el hecho de interpretar el tema navideño por todos los estilos no es más que un aprovechamiento comercial del tema. Y ello comenzó con el disco Cantes Andaluces de Navidad, de la Casa Pax, con las voces de Luisa de Córdoba, Adela Escudero, Manolo Vargas, Pericón, Bernardo el de los Robitos, Carmen Moreno y Pepe el Culata, y la guitarra de Perico el del Lunar. Los estilos van en este disco desde el polo a la cachucha, pasando por las cantiñas, la malagueña, etc. Más tarde han seguido este ejemplo Rosario López, Manolo Simón y últimamente Diego Clavel, pero es un empeño que se nos antoja forzado y su resultado artístico muy lejos de la concepción jerezana del villancico flamenco, difundida magistral y genialmente por El Gloria, una concepción cantaora nacida del sentir espontáneo y del ambiente festivo y alegre de la zambomba. Solo nos resta decir, por el momento y para finalizar este esbozo de estudio sobre la zambomba en Jerez y el villancico flamenco popularizado por el inolvidable Niño Gloria, que en este renacer o resurgir zambombero que estamos viviendo en peñas flamencas y sociedades recreativas, está suponiendo, por la influencia de los discos de la serie Así canta nuestra tierra en Navidad, un mayor aflamencamiento todavía de los cantares navideños, en razón a la introducción de la zambomba de la guitarra flamenca y de la presencia en el elenco interpretativo de artistas profesionales flamencos de primera magnitud, lo cual le presta a los temas una gran entidad musical, la propia de los Hondos, pero también desvirtúa el origen y la entidad puramente folclórica de la mayoría de ellos. Algo que algún día, con tiempo por delante, nos gustaría dilucidar y que en este instante sería muy interesante y apropiado debatir, porque desnaturalizar la música folclórica a ultranza, mitificándola, aunque sea para mayor enriquecimiento del acervo flamenco, nos parece que entraña cierta tropelía. Por otra parte, nada de cuanto se ha aflamencado últimamente de los cantares y romances navideños, religiosos o no, supera la creación que dio a conocer el Gloria. Es decir, que difícilmente se le puede ni siquiera igualar, porque desde todos los ángulos es una composición flamenca perfecta, compás, entonación, estrofas, ritornelo y tiempo. Lo que pasa es que en Jerez, aquí, entre nosotros, todo lo que se pueda aflamencar nos quita el sentido, como suele decirse. Pero la verdadera identidad de un aire musical siempre tiene su razón de ser y es justo respetarla. Y toda la tradición musical popular andaluza no tiene por qué ser adaptada al flamenco. Si se quiere dotar a la zambomba de todos los aspectos musicales que tuvo antaño, recordemos, si es posible aún, en qué soniquete se cantaba allá en los 40 el Tererebol, el señor Don Gato, el Curita o entré en la sacristía, pongamos por ejemplo. Como puede comprobarse, nos encontramos ante un tema que no por jerezanísimo ni por conocido de todos deja de tener su telenguendén a la hora de analizar toda su dimensión y proyección. Ojalá pudiéramos dedicarnos a hacerlo largo y tendido, pero algún otro día será. Saludos y a discutir se ha dicho, que dícese es cosa saludable. Y felices Pascuas, amigos. Manuel Ríos Sobrino. A los villancicos, a las coplas de Nochebuena, como siempre se dijo aquí en Jerez. Y bueno, lo que hizo el Gloria fue una genialidad, y lo que hicieron otros cantores de su época también fueron genialidades más o menos ortodoxas, pero eso no quiere decir que todo se deba de aflamencar. Yo no estoy de acuerdo con que todos los villancicos se aflamenquen, porque los villancicos tienen su música propia y deben seguir respetándose esa música, esa melodía tradicional que se ha venido pasando de padre a hijo. Y de eso, bueno, yo creo que más que yo, sabe mi querido compañero Manolo Naranjo, que es el encargado del departamento de folclore de la cátedra y especializado en todos estos temas tan nuestros de la tradición popular. Bueno, yo ahora quiero decir una cosa. Juan dice que está a favor de... Nosotros nos sentimos muy libres y cada claro, uno claro. Y todos ustedes también pueden que no estén de acuerdo con lo que se ha dicho ahora en la ponencia de Manolo Ruiz. Yo particularmente hay una cosa con la que no estoy de acuerdo, y es hacer uso exclusivo de la zambomba a Jerez. Jerez es una ciudad que ha aglutinado demográficamente a muchas personas de la sierra, y pongo por ejemplo a Arcos de la Frontera. Sin ir más lejos podemos irnos hasta hace... Hay una grabación justamente en Radio Nacional de España hecha por Arcadio de la Rea sobre una zambomba de Arcos de la Frontera que quita las penas del sentido, ¿eh? Por eso digo que no debemos hacer carta de exclusividad en cuanto a la zambomba, porque sin irnos más lejos podemos recurrir hasta Arco, que es una especie de puerta abierta entre la sierra y la campiña, que nos da también una visión especial del mundo de la zambomba. Y curiosamente, y esto es una cosa que debemos tener muy en cuenta, ha proporcionado mucho material al corpus romancístico y de villancico a la campiña jerezana. Yo digo que establecer el origen de un villancico en un romance es casi imposible, pero sí hay que tener ciertos factores a tener en cuenta, como es el desarrollo comarcal que han tenido, y en esto creo que no nos debemos olvidar nunca de Arcos de la Frontera. No, Arcos yo creo que es la madre del villancico y Jerez es el padre, por decirlo de una forma matrimonial que une a un pueblo con el otro. Si Jerez ha flamencado en algunos casos los villancicos, también los ha popularizado de una forma tradicional, como se ha venido cantando hasta hace pocos años, pero Arco es la gran madre de todo este romancero que nos ha llegado desde siglos atrás, ¿no? Y yo estoy con Manolo, perdón un momento, estoy con Manolo Naranjo. Yo es que no me atrevería nunca a sentar unas premisas de dónde viene esto, dónde viene lo otro. Yo ahí no me atrevería jamás. Claro, porque el mismo término zambomba, el término zambomba, lo he estado esta tarde leyendo, me voy a permitir, no voy a leer más, pero sí. Y dice Romero Esteo, dice, la zambomba es la fiesta arcaica del solsticio de invierno. Zambomba significa trueno, pero esto es tan remoto en el tiempo, tan remoto. Lo que ocurre es que el sustrato de la Navidad religioso se lo apropió, pero el término zambomba es... No hay que olvidar que la Navidad está superpuesta sobre en la fiesta del solsticio de invierno. No, pero el solsticio de invierno, como el de verano, con la fiesta de San Juan, que son las fiestas del sol y todo eso, no tiene nada que ver, ¿no? Sí, sí. Yo creo que no debemos de nunca, o sea, nunca, salvo que tengamos elementos de juicio, una base científica, decir, bueno, el villancico de Gloria, sabemos que es de Jerez porque lo compuso Gloria. Y porque además hay gente que lo conocía, pero ciertamente no se sabe, ciertamente no se sabe. Yo actualmente ahora, yo es una cosa que me apasiona mucho el villancico y el mundo del romancero. Y entonces cuando digo, voy a intentar buscar algo que sea genuinamente jerezano, pues señores, hasta la fecha, y llevo muchos años, no hay nada. No hay nada, salvo vocalismo, que hayan sido interpretaciones, y hecho en flamenco, lo sabemos, el flamenco, cada cantador adapta y adecua en cierto modo una serie de elementos, una vez por melodía, por ritmo, por letra, por frase, por lo que usted quiera. Y bueno, por ejemplo, en el caso de Calle de San Francisco, pues la gente decía, Calle de San Francisco es la Calle de San Francisco de aquí, después te vas a Arco y tiene otra Calle de San Francisco. Pero curiosamente, dentro de ese villancico que yo ya situaba en Arco, un día me dedico a mirar el cancionero general de Jaén, y resulta que la mitad del villancico se canta en la provincia de Jaén como una copla de ronda, porque además justamente ahí hay unos elementos de ronda picaresco. Bueno, el mismo, perdón, otro inciso, en las mismas jornadas de folclore que se abordaron aquí en la cátedra, se cantó, no recuerdo quién fue, cantó el Marimundito Ramírez. Ah, sí, exacto. Una versión del Madén de la José Manuel Fray. Pues, sí. Nada tiene que ver con lo que se canta aquí en absoluto. ¿No? Sí, bueno, pero yo hablando con... Te sabía todo lo que estaba cantando, porque estaba cantando del marinerito. Claro, no, sí. Ahí, pero no tiene nada que ver con lo que cantamos. Era por tu... Como otra música, las letras son las mismas. No, Sevilla, sí, un pueblo de Sevilla. Ah, bueno, el que estuvo aquí últimamente, la última... de Madrid. Pero sí, lo que cantó fue una cosa de Sevilla, de la provincia de Sevilla, al margen de la playa. Este marinerito era en cuestión de Sevilla y mantenía melódicamente una estructura muy similar, incluso hasta las onomatopeyas, el porrón pom pom, lo hacían. O sea que eso nos determina que el área de influencia de los villancicos y de los romances es muy difícil datarla. El único cambio. Ay, perdón. Bueno, vamos a ver. Pepe, vamos a ver. Se les llamaron aquí villancico o copla de noche buena. Yo creo que una vez oí algo... No, siempre se ha dicho copla de noche buena. Siempre se ha dicho Jerez copla de noche buena. Eso de villancico... El nombre genérico es villancico. Lo que pasa es que Jerez se ha dicho siempre copla de noche buena. Bueno, pero a nosotros el género no nos importa. Como el aflamencamiento de esa copla. Claro, es de Jerez. Pero esto solamente lo vemos eso los gitanos de aquí de Jerez. Lo decantaron por bulería. Los demás no lo pueden cantar, ¿por qué no? Porque cantar por bulería no lo sabe todo el mundo. Eso es. Y nosotros, pues lo mismo cantamos un villancico por bulería que lo cantamos como él. Como dicen ustedes que no hay que flamencarlo. Pues sí, se aflamenca porque el gitano lo sabe yo cantar. Yo no he dicho eso. No me refería a ti, no me refería a ti. Se ha hablado antes. Ah, bien, se ha referido antes aquí. Bien, todo el mundo no se le da, porque Canaleja cantaba los cantes eso y no iba bien por bulería. Quien iba bien por bulería era este que me hemos escuchado. Pero él no, porque iba todo encontrado, iba todo atravesado. Sí, pero y los cantaba bien. Eso decía un colectivo muy concreto, que era el colectivo gitano. Luego nos encontramos en Jerez, que hay varias formas de cantar el villancico, con lo cual está muy bien. Porque estamos siguiendo los esquemas de la tradición oral. Por eso el villancico aquí se canta con una letra y de una melodía, y en la provincia de Zamora se canta con una letra y parecida, pero que en vez de utilizarse en Nochebuena se utiliza para majar el centeno, sí, curiosamente, no. Que se llama el marinero agua. Sí. Aquí hay un aficionado que es Antonio Tornero Ávila Zarambimbo. Sí. Ah, sí, tenemos un montón de romances, sí, y de villancicos, sí, coplas de Nochebuena. Sí. Y las canta él las entona, las canta, y no tiene nada que ver con la melodía que se le da popularmente. Porque son las melodías antiguas, son las melodías antiguas que se están perdiendo, por desgracia, y son las que hay que recuperar. La melodía antigua, yo abogo por lo menos por eso. ¿Tú qué opinas, Pepe? Sí, sí, sí, sí. Tu madre es la que más sabe de eso, tiene 90 años y canta. Acaba de, que por eso hasta me he olvidado de Carpete y todo, porque, y tienen ustedes que perdonarme, que es la única vez que no voy a cobrar protagonismo. Se lo he llevado todo el marido. Y este. Ahora tiene todo el tiempo que tú quieras, Marino. No. Es que no, que duda cabe. Tú tienes por la televisión para. Una sana envidia, porque eres un privilegio como profesional y además tu voz es de canela y clavo. Cuéntame lo de Tomás. Vamos, hemos estado grabando y mi madre tiene 68 años. Y la primera letra que se hizo en el primer disco de la caja de ahorro. Yo fui a casa de tu madre, y tú me llevaste para. Sí, señor. Que me diera. La primera letra. Hicimos un trabajo de rastreo que Pepe lo hizo conmigo. Y fue eso. Y ahora estaba cantándome, pues. Tocando la zambomba, porque dijo ella cómo había que armarla, porque un servidor de ustedes hace el programa este de Nochebuena de Jerez. Y estuvo allí diciéndole a mis hermanos cómo había que armar la zambomba y cómo. Y con esa edad ha estado tocando la zambomba. Y ha estado cantando. Y se aficionaba tocando la zambomba y cantando. Y le ha cogido silba unos planos. Pepe, ¿qué villancicos más antiguos son los que canta tu madre? Pues ya canta uno, mira, que ya como teníamos todo guardado, sí. Ha cantado uno, pero no me acuerdo la letra, y digo, Omar, esto no lo cantan aquí, y no me acuerdo, pero claro, se le olvidan las cosas, yo lo tenía que recordar, se le olvidan, pero ha cantado uno, y no me acuerdo cómo, y yo me acuerdo de Chico cuando lo cantaba ella, pero no me acuerdo. ¿El eje de la historia lo sabe? Tampoco, porque estoy loco perdido, debo cuatro grabaciones, y he traído esta gente aquí para. ¿Tampoco te acuerdas con lo de la música? Como no, pero era. Se ha cantado en Jerez, pero de distintas formas. Claro. Y ya no lo pudimos grabar porque le dije a Silva, digo, si lo hubiéramos grabado este. ¿Y qué otro? Si no te acuerdas a veces, ¿qué otro te acuerdas de los más antiguos que había cantado? Que no estén grabados en discos ni que estén. Que no se acostumbren a cantar. La verdad es que no, porque de cuando en cuando le sale. Y quiero ver si la cojo un día, porque no quería cantar ni nada, pero si en el sale de mi Lucio ha estado cantando. Quiero ver si la cojo y la llevo al estudio. Y la convenzo y claro, la hacemos así y le cojo lo que sea, porque bueno, no me acuerdo. Vamos a ver si te acuerdas el guapo. ¿Tú te acuerdas de algún villancico de los antiguos que no se cante hoy día? No, me va. Hoy se cantan casi todos. Casi todos, sí. Pero a ver, ¿tú te acuerdas de uno que no se cante hoy día? Este de villancicos que no se cantan actualmente. Vamos a ver. Falta, por ejemplo, que se cantaba antiguamente el romance del cebollinero. Que se cantaba por la calle de Madrid, por la calle de Madrid, se pase un cebollinero. La la la la la la la la. Ahí hay uno. Otro. Ya viene don Pedro de la guerra, río, y viene corriendo por ver a su hijo, y viene corriendo. Mira, Carmen se acuerda de. Mi abuela me recordó a mí otro día uno de la Rosa y el Clavel, que creo que tampoco está grabado. Y creo que ahora últimamente lo ha recuperado el coro de la Peña de la Buena este año. Esto es lo que se canta. Este año, gracias a la labor de Zarambimbo, etcétera. Si sonara, se me dio. Y también tengo que decir. Perdona, Juan. Tengo que decir una cosa, que la zambomba que se celebraba, según me dijo ayer Rosa Vera, que se celebraba en la calle Don Juan, justo enfrente de la iglesia de Juan de los Caballeros. Sí. Y allí los aprendió Zarambimbo, pero que son de la familia aquella. Y este año este coro, que tiene a la mujer de Pepe Mera, y eso que yo la conozco así, pues han sacado tres villancicos que no se conocían, entre ellos está ese. ¿Cómo es? ¿Tú te acuerdas de la letra más o menos? No te acuerdas de nada. Y además no me atrevo a cantar porque... No, no, la recitada, la letra. No lo sé. Pero ya hablas de una rosa. No hay tomate, aquí no hay tomate. A lo mejor aquí. Hay alguna persona que sabe algún villancico. Sí, claro. Decirlo, ¿no? ¿Sabe que sepa algún villancico antiguo que no se cante hoy día, que no estén grabados en los discos de la caja de ahorro? Este que mi madre avisó y dice, voy a preguntarle a mi hermano mañana. Tengo 100 villancicos, desde luego. Había uno que también está en desuso y que justamente en los años 40 la censura de la época, ya conocemos toda esa historia. Bueno, pues había un romance que era el abuelo de los nabos. Y como estábamos mal vistos, era el abuelo de los nabos, le quitaron el nombre y le pusieron el abuelo de los nardos. Y es un romance muy antiguo que cuenta, igual que la melodía esta de... ¿cómo era? Tenía una melodía infantil, sí. La de... Vamos a contar mentiras. Pues esa melodía la utilizaban para el abuelo de los nardos o de los nabos. Ese villancico no se sabe por qué, si bien porque la melodía, porque es un poco sosa, o porque el tema, que también es un poco escatológico, sea obvio. Pues también hay otro sin grabar que algo de la historia de la criada del cura, ¿no? No, hay varias versiones de... Porque hay uno grabado, o sea, el cura no va a la iglesia y se daña por qué, pero hay otro... que la del cura tiene una criada y a los nueve meses parió la criada, ¿no? Sí, está grabado. ¿Está grabado? Está en curita. Está grabado. Yo creo... Y otro padre curó mi marido, me quiere pisar el pie. Ese. También está grabado. Ese no. Sí, está grabado. Ese... Curó mi marido, me quiere pisar el pie, me quiere pisar el pie. Está grabado ese, yo creo que sí, ¿no? Es curioso, pero en una fiesta tan religiosa como la Nochebuena es cuando el pueblo se mete con el clero, ¿no? Sí, aprovecha para meterse con el clero. Tiene su explicación. El romance que ha cantado Juan en realidad no empieza ahí, sino empieza apárate si vas despacio, exactamente, que te voy a contar el entremés. Y esto del entremés viene a colación porque antiguamente las obras teatrales que se hacían en los distintos pueblos, pues entre obra y obra, para que no fueran tan cansinas, había un entremés pequeñito, una pequeña historia, y era esta precisamente. Es lo que ha quedado del teatro olímpico. Sí, claro. Yo creo que también se hace necesario, perdona Pepe, yo porque tuve la gran suerte de estar en las jornadas de la cátedra del romancero, también tuve, gracias a Juan y a Manolo, la oportunidad de conversar algo tiempo con José Manuel Fraile, que es un experto en este tema, y yo creo que para personas que no lo sepan, yo lo supe por esto, no me lo quiero dar de doctor y mucho menos, y es como los romances se cantan en Nochebuena cuando antes realmente se cantaban durante todo el año, sino que simplemente al caer en desuso lo que es el romance, porque ha perdido la funcionalidad de culebrón, entre comillas, que tenía antiguamente, cuando no había radio ni televisión ni nada, se canta los romances, esto pierde funcionalidad y pues en Nochebuena se traslada y se canta ahí. Yo creo que también el hecho de que como el corpus de villancico, y vamos a denominar a villancico a toda aquella composición que está relacionada con la Navidad, lo que no está relacionado con la Navidad tendríamos que llamarlo copla de Navidad o en fin, o copla picaresca, copla de Nochebuena. Copla de Nochebuena. Y había que decir que yo creo que para llenar las largas noches de invierno y para que, bueno, una zambomba cuando te cante todos los villancicos, por muy largo que sea, se te van a una hora. Entonces, y aparte, para no hacerla tan demasiado sobria, porque en cierto modo, bueno, pues la Navidad tiene algo de alegría, pero al mismo tiempo de recogimiento y de sobriedad. Bueno, pues había que darle esa nota picaresca, entonces metía el curita que se acostaba con la criada, o de, por ejemplo... el romance, que también otro que está prácticamente en desuso, el de Fray Pedro. Fray Pedro sentadito al sol. Bueno, este romance, curiosamente, actualmente se recoge en la tradición sefardita y está prácticamente en desuso en este país. Y este es picaresco más no poder, porque es, cuenta la historia de un Fray Pedro que además en boca de la tradición sefardita es un personaje que quieren criticar y está con las bolitas y con la pistolita fuera. Entonces pasa por un convento, lo miran las monjas, que es eso, Fray Pedro, que es eso, por Dios, estas son las pistolas con mi munición, y deja embarazada a todo el convento. ¡Qué tío! Pero en la tradición sefardita, al final se acuesta con todo el convento, incluida la cocinera, que es el personaje último en teoría del convento, y que además tiene la oportunidad de que a todas las monjas le da niña y a la cocinera le da niño, con lo cual de la tradición sefardita tener un niño era el fin primordial del mundo judío, seguir procreándose en ese aspecto, ¿no? Y prácticamente digo en desuso. Qué bueno. Si alguno de ustedes quiere intervenir con alguna acotación a lo que se está hablando o preguntar algo, pues está, vamos, libremente voy a hacerlo cuando mejor le parezca, ¿no? Yo quería decir que arriba tenemos otro en el archivo de la cátedra, en el archivo fonográfico, tenemos una curiosa grabación que nos hizo un nonagenario que vive en Sevilla, de Jerez, que se llamaba, cuando yo diga el nombre, muchos de ustedes lo conocerán, Diego Dieguinchi, el famoso Dieguinchi, Diego Iglesias Dieguinchi, ¿no? Diego Moreno Iglesias. Bueno, pues este hombre decía que también se cantaban unas coplas muy verdes, muy picantes, muy horribles de verde, ¿no? Yo no me he atrevido a bajar la grabación porque pudiera herir la sensibilidad de vuestros cascos oídos. Pero es lo más verde que yo he escuchado en mi vida. Lo tengo grabado de su propia voz, que me lo cantó hace muchos años, y está arriba como una reliquia, porque es ahora con una música preciosa. Dice que yo llegaba con mis amigos, nos poníamos detrás del corro, los patios, y estaban cantando toda la gente, y nosotros con la misma música cantábamos nuestro villancico, el que ellos llevaban, que era todo lo contrario de lo que se estaba cantando por los demás miembros de la o que formaban la zambomba, ¿no? Dice, hasta que se daban cuenta y nos echaban. Nos teníamos que ir corriendo a otro patio. Eso viene a abundar un poco lo que decíamos antes, que eso pasaba hace 70 o 80 años, ¿no? El término zambomba, ese trueno, precisamente por el solsticio de invierno, las largas noches de invierno, no tenía nada que ver con lo religioso, era absolutamente, completamente opuesto. Entonces cantaban todo tipo de romance, claro, todo tipo de historias. Bueno, entonces incluso el solsticio de invierno, el nacimiento de Cristo, pues ya saben lo que... Ahí lo adjudicaron. Es una fiesta pagana. Los otros días decía un señor en televisión, en un coloquio que hubo sobre, no sobre esto, sino sobre el nacimiento de Jesucristo, decía que Jesucristo nació antes del año 1, nació antes de cuando empieza la era cristiana. Sí, claro. Nació 10 años antes, por lo menos, y esto va a empezar a ver que es cristólogo. Y Herodes había muerto. Exactamente, entonces todos esos personajes. Y además no nació en diciembre, sino nació en otra época. Lo que pasa es que la iglesia colocó en esta fecha, dijo, pues el 25. Se conmemora. En la Pascua Florida. En abril. Yo lo que sí quisiera hacer una breve referencia, porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención el que, por ejemplo, algunos gitanos como Manuel Torres, que se aventuró, porque fue en cierto modo una aventura, el cantar aquel cante de Auroro, el cante de campanillero, a la puerta de un rico avariento. No tiene nada que ver con la Nochebuena. Que no, que es un cante de Auroro que se interpreta Nochebuena en los campos de Sevilla, y que justamente este hombre hizo una versión bastante extraña, porque en Sevilla no se canta así, se canta es mucho más rápido, es más lírico si cabe, es más movido. No, pero tiene, como es polifonía tradicional, sí, claro, juega un poquito con las voces, y él está, lo hace muy pausado. La Niña de los Pueblos lo tiene grabado. Que lo único que fue es recoger el legado de Manuel Torres, porque imita la obra. Después me llamó mucho la atención, por ejemplo, que el Gloria pues cantara estos tres villancicos que tiene, pues, como es el de Residencia Gloria, La Huida a Egipto y Pastores que Pastoray. Llama mucha atención, fue un hombre que por lo visto tuvo que interesarle mucho la Nochebuena, ¿vale? Gustarle mucho la Nochebuena. Pero a mí lo que me deja un poco extraño es el villancico de Gloria. Yo lo he intentado analizar desde un punto de vista melódico, o sea, he analizado su estructura melódica, y vislumbro, y esto es una visión muy personal, que el origen es culto. O sea, que él hace lo aflamenca, le da un giro muy personal, pero que probablemente esto se tenía que cantar en iglesia. Sí, porque también hay muchos villancicos en el siglo XVI, en el siglo XVII y XVIII que se cantaban en la iglesia. Los villancicos que componían los propios curas y se ensayaban en esta fiesta y se cantaban en las iglesias, ¿no? Curioso. Algunos pasaron al pueblo, otros no. Este, el villancico del Gloria. ¿Quieres decir algo, Diego Alba? Sí, te quería contestar a Manolo Naranjo sobre la invención de la niña de la puerta. Más fuerte, por favor. Ahora sí que nos ha llegado el momento y por eso ha tocado así. Ha imitado la obra de Manuel Torres. No. Los campanilleros que hace Manuel Torres es popular y la letra de la niña de la puerta se la hizo su padre para que la grabara. Sí. Yo lo que quería decir con respecto al villancico de Gloria es que hay parece ser que hay un proceso de origen culto y que probablemente en Gloria, pues, esto es aventurarse, ¿vale? Hablar por hablar, pero bueno, da la impresión de que él la ha escuchado en algún sitio y que probablemente podía ser, digo, una iglesia o algo que esté vinculado a la iglesia. Este romance en cuestión, porque es un romance, es un pliego de cordel del siglo XVIII, o sea que no es anterior al siglo XVIII, sino que en esa época, cuando se empieza a difundir a través de pliego, que ya se habló en la última conferencia de la jornada de romance, que hubo una gran difusión a través del papel. Y este en concreto se difundió mucho a lo largo de toda España. De hecho, se pueden encontrar versiones del villancico de Gloria en algunos puntos de la geografía castellano-leonesa. Y como ocurre al contrario, que muchos romances de Castilla se cantan aquí en Navidad. Ya tú sabes que Esteban Escalderón, en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, escribía diciendo que el único sitio donde había escuchado romances o donde mejor se cantaban en Andalucía era en la Sierra de Cádiz y en Jerez de la Frontera. Señalaba él como sitio donde todavía se conservaban estos romances, que él decía que esto era una herencia morisca. Supongo que lo diría por la música, más que por las letras, porque las letras son todas de origen castellano. Sí, totalmente. Y este hombre era un erudito en materia, en esa materia, porque además él era un gran enamorado del romance, estuvo recogiendo romances por toda España, él recogió el romance de Gerineldo y otro, y además pues los cantaba, porque creo además que era un hombre que estaría embuellado a cantar romances, y según uno de sus biógrafos, pues bueno, cuando llegaba a una fiesta en cualquier sitio lo hacían cantar siempre, porque era un hombre que sabía miles de romances y de canciones. Yo me ha llamado mucho la atención porque ahora escuchando la versión original, la de Gloria, la que yo supongo que no es de fácil acceso encontrar este tipo de versiones. La hemos escuchado, y los que somos más jóvenes, yo de verdad tengo que reconocer que no había escuchado nunca la versión de Gloria. Yo he escuchado la versión de Romerito, en fin, hermano de Juan. Y después, bueno, pues es un villancico que se canta mucho en Jerez, que te lo canta la gente mayor. Sin embargo, noto una gran diferencia con respecto a cómo se está cantando ahora. Sí. Yo le veo que incluso el ritmo y la forma de interpretar de Gloria es ligeramente distinta a como se está haciendo la vida. Este año lo ha grabado. También creo que hablando de la Gloria hay que hablar de una cosa necesariamente, y es la personalidad. Tenemos que recurrir a las zonas cantadoras, nuestras zonas cantadoras, donde se da una determinada música. Por ejemplo, esta zona es muy privilegiada para los cantes de compás, especialmente de la bulería. Y cómo de esta masa del pueblo, de esta zona cantadora, surge un intérprete. Hemos citado a un gran creador o recreador, porque nunca se puede decir creador, porque crear es algo. Entonces, el Gloria tiene esa facilidad o facultad para crear o recrear, y ahí están sus fandangos, y está su interpretación de la saeta, y está también pues esta interpretación de los villancicos. Y creo que el Gloria es un ser privilegiado de esta tierra, con un chorro de voz impresionante, y después con un compás prodigioso. Entonces, claro, la versión de la Gloria creo que es difícilmente imitable por el resto. Sí, pero yo creo que hay una cosa que el que da primero da dos veces. Y como fue el primero que dio, yo creo que todo el mundo ha ido imitándolo. Claro, aparte, claro, es el punto de referencia. Claro, a partir de ahí. Ha venido en su fuente, la fuente de Gloria. Y aparte, como nadie ha cantado ese villancico, porque lo cantaba. O cómo se cantaba. Eso es. Sabemos cómo lo cantaba él, pero si lo cantaba alguien. ¿Qué has leído tú de Manolo Ríos? Que dice que partíamos a celebrar la noche buena o a cantar a partir de la Inmaculada. No, antes se cantaba. Lo dice Ríos ahí. Sí, pero está equivocado ahí. Eso es. Después del día de los difuntos, al otro día se la bomba. Eso es lo que tenían. Ya había zambomba. Pero pasaban los difuntos. No, al otro día. Si estaban la gente el mismo día de los difuntos, por lo menos se la preparaban. Y el otro día ya era una explosión. Pero hubo un tiempo que se consideraba mal, se veía mal, en el día de los difuntos se tocaron. Eso fue ya. Eso lo he hecho. En un tiempo. ¿Eh? Yo creo que pero antes, tú eres mayor que Río y sabes que se cantaba antes. Pero en la época de él lo recuerdo de abril, que en el 7 de noviembre sabía mal que hubiera dado sí. Bueno, sabía mal. Sabía mal por los tenebristas que había, pero nosotros seguíamos celebrando. Nosotros íbamos celebrando a partir de... Y en algunos sitios empezaba antes y entonces tenían los comentarios negativos de que habían empezado antes del medio. Bueno, pero con la gente... Estamos hablando de... Hay que tener en cuenta otra cosa, lo digo yo, que es que en aquellos años primero teníamos un recinto de medio. Entonces mucha gente tenía todavía el dolor de que había perdido el marido, los hijos y tal. Y de ahí precisamente vino eso de querer olvidar. Yo es que estamos hablando mucho de villancicos, pero también de la manifestación popular en donde se interpretan esos villancicos, esas coplas nochebuenas. Yo es que no llego a concebir todavía este resurgir que se habla de las zambombas programadas. Esto es algo que no he entendido todavía ni entiendo. Yo he entendido siempre, y esto lo he vivido,